Nada. Esto lo que hace es tirar, digamos, por la borda lo que sostenían ellos. Y en realidad, ante el pedido que nosotros tenemos en la Corte Suprema de que se investigue la desaparición forzada y se asigne un juez imparcial, porque ayer lo volvimos a impugnar por cuarta vez, porque prácticamente lo obligan a que sea juez, bueno, me parece que si esa denuncia, en vez de presentarla en un juzgado como el de Casanello, que eso sea incorporado a la causa de desaparición forzada. De esa manera avanzaríamos un montón y sería más productivo. Bien. También está la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo de la Corte, nos notificaron el jueves que eso fue en respuesta a un pedido que nosotros teníamos de una denuncia hace más de un año. Y ahí lo que nos notificaron es que daban curso a eso y le asignaron 90 días al Estado para que responda sobre esa denuncia. Así que me parece que en ese marco, con lo de la CIDH, con esto que pasó, con lo que nosotros anunciamos el sábado, porque recordemos que el gobierno anterior, el 29 de agosto del 2017, que pedimos un grupo de expertos independientes para que no ocurriera todo lo que pasó, para que investigara un grupo aparte que no investigara el propio Estado, porque iba a pasar lo que anticipamos y pasó. Ese mismo grupo se lo pedimos al actual gobierno el 20 de enero de este año. Nunca nos respondieron. Ante esa no respuesta, lo que decidimos fue convocarlo por nuestra cuenta y el grupo empezó a trabajar el 1 de agosto. Está conformado por México, Chile y Colombia. Así que de esa manera, si el Estado no nos da curso al pedido ese, bueno, lo iniciamos por nuestra cuenta. Pues hay algo acá que es la necesidad de saber la verdad. Y no podemos estar esperando 3 años para que nos digan qué pasó con Santiago. O sea, yo no quiero esperar 40 años. No tengo ganas, no tengo el tiempo, no tengo... Me parece que es un derecho que se tiene que cortar eso. O sea, no puede ser que la gente, los familiares, tengan que estar esperando para saber qué pasó con su familiar. Uh-huh. No sé, Rubén López no puede estar esperando hace tantos años sin saber qué le pasó al padre. Rosa Bruno puede saber, estar más de 26 años sin saber qué le pasó a Miguel Uru. Y así, me parece que hay que, de una vez por todas, cortar. Y también lo que propuse y leí el sábado, a 3 años de la desaparición forzada de Santiago, es que tiene que, para garantizar el nunca más, es necesario que en la ley, que dentro de los proyectos de ley, que se cree una ley en la cual las desapariciones forzadas sean investigadas por un grupo de expertos independientes. Eso es lo que va a garantizar imparcialidad, porque el Estado no puede investigar al propio Estado. Ya está comprobado, o sea, no es que hay que seguir esperando a ver si algún día cambia. Me quedo preocupado con lo que decías, que en tantos meses, obviamente la pandemia fue un impedimento para muchas acciones, pero el poder recibirte a vos y dar curso a esta investigación. Lo de Sabina Frederick, ¿pensás que, y esta presentación que se hizo ante Casanello, pensás que es el comienzo de darle una escucha diferente a la causa Maldonado, que ha sido todo un símbolo en los últimos años? Yo te aclaro, yo no es que dije que no me recibieron, ¿eh? Yo lo que digo es que hice una presentación y no tuve respuesta. Bien. Nada más, después puedo hablar con todos y demás, pero bueno, yo puedo hablar con vos fuera del micrófono, puedo hablar, pero si no tengo algo por escrito, no sirve. Si yo presento algo, no sé, te digo, yo le podría presentar a Gerald un escrito, o iba y le decía, ay, porque te digo, mira, me estoy acordando de esto, cuando mi hermano le dice a Gerald que le da el DNI, que lo tiene en guarda, en custodia, en una caja fuerte, y después rompe la cadena de custodia, no lo tenemos por escrito, y no tiene ninguna validez. Uh-huh. Como que, ay, bueno, no me di cuenta, se me pasó, dijo, bueno, en esto es igual, o sea, uno puede tener contacto, puedes hablar, pero si no está por escrito, no sirve. No me está respondiendo. Uh-huh. O sea, está todo bien, está bárbaro. Pero yo pedí algo el 20 de enero y no tuve respuesta. También comentarios de que de un informe y demás, también. Ahora, el informe yo nunca lo tuve. No me llegó a mí. Me llega primero Infobae, que parece que sigue siendo el vocero del gobierno, sin importar quién esté, o sea, sería el vocero del Estado. Siempre tenemos que enterar por un medio de comunicación antes que directamente de propia mano del gobierno. O sea, que en eso seguimos igual que antes. No importa quién esté. O sea, que en esto hay que ser desequilibrado y no ser obsecuente. Parece que espero que la próxima nos notifiquen a nosotros antes. Con respecto al operativo, ahora lo que sí está quedando claro es que, digamos, la investigación sobre los gendarmes que estuvieron actuando en el operativo no se estaría investigando, o esto también es lo que plantea, digamos, se estaría trabajando sobre los referentes, los que presidían gendarmería, pero no los que estuvieron en el operativo concretamente. Estoy hablando de Gerardo Otero y de Robino. ¿Esto te preocupa, Sergio? Digo, porque ahí hubo también gendarmes que, bueno, recordemos la palabra de Bullrich que decía no voy a tirar un gendarme por la ventana. ¿Esto se logró concretar, esta impunidad? Mira, por eso te digo, o sea, el Estado, que investiga el propio Estado, qué sé yo, no, a mí no me parece, o sea, no es que no me parece. No le creo a ninguno, o sea, más allá de todo. O sea, está bárbaro, suma y demás, pero... qué sé yo, o sea, es raro. O sea, ¿qué es lo que va a decir ahí? O sea, si dice eso es porque hay muchísimo más. Entonces, está buenísimo aportarlo ahí, pero ahora que esa investigación la tiene que hacer un juez. Tiene que investigar, o sea, eso es un informe. Yo agarro y te paso un informe de que en mi casa, no sé, agarro y tengo tanto gasto, o sea, corto el pasto un día, o sea, hago una cosa. ¿Cuál es la prueba de todo eso? ¿De cuál sería? ¿Hola, hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Perdón. O sea, uno puede hacer informes. Ahora, el tema de eso es que se tiene que volcar judicialmente. Uh-huh. O sea, que por eso digo que eso está bueno, que eso se adjunta a la causa de desaparición forzada. Y esas pruebas las agarra un juez y empieza a investigar sobre eso. Claro. Después la pregunta es qué juez, ¿no? Puede dar las órdenes, pero alguien también irrumpió, hizo todo. O sea, no es algo negativo, al contrario, me parece que con eso, o sea, no sé, tampoco la mencionan a Patricia Bullrich en ese informe. Por lo menos yo no lo vi, si está o no. Pero me parece que una parte está ahí y se puede, con eso se puede empezar a tirar del ovillo, digamos. Uh-huh. Para ir sabiendo qué pasó. Así que, no sé, una parte está bien, me parece que es positivo, pero depende cómo sea volcado. Sí. Lo van a presentar en un lugar y va a quedar como un informe, y dice, bueno, acá sacamos el anuario del informe de lo que hicimos en esta gestión y nada más. Me parece que no suma mucho. Uh-huh. O sea, que deja en evidencia esto de que el juez de agarrar y decir, bueno, mira, si la propia gendarmería cuestiona su propia gendarmería, bueno, evidentemente dice todo mal. Claro. O sea que eso, ya de movida, hay que hacerle juicio político a Otranto y a Giral, porque los dos sacaron de, como que le libraron culpas a la gendarmería y no actuaron, no hicieron absolutamente nada. Y uh-huh. A la propia Bullrich, diciendo esto que decías vos, no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, sellaron ese pacto de impunidad con un sable. Entonces, bueno, también hay cosas ahí que están dando vuelta. Claro. Pero es como un pacto de impunidad que se estaría, pareciera que se estaría respetando, ¿no? O sea, uno la sensación que le da es esa. Y lo que sí uno entiende es que hay un problema en el Poder Judicial. Bueno, ahora se está hablando de una reforma para que la Corte Suprema cambie. Vamos a ver en qué sentido, vamos a ver si esto se logra. Pero me quedo pensando en lo que decías antes de los tiempos, ¿no? No podemos esperar una vida para que, por ejemplo, la Corte Suprema tome o se le ocurra tomar, que esto siempre lo hace después, depende de la cuestión política, ¿no? Hay algunas causas que las agarra rápido y otras que las deja durmiendo. Bueno, cuando quieren ser efectivos, en un mes tenés a alguien detenido. Cuando no lo hacen. Y de hecho, tienen para expedirse que siempre son 7 días, 15 días. La Cámara de Casación, para decirnos, perdón, de apelaciones en Comodoro Rivadavia, para decirnos que no cerraban la causa en primera instancia y continuaba la investigación, cuando lo presentamos en enero del 2019, tardaron 7 meses. ¿Cuándo dieron el resultado? El día que venía la CIDH en conmemoración de los 40 años de la primera visita a Argentina. Claro. Siempre es cuando la justicia se mueve ante un marco, ante un pedido internacional o ante algún movimiento político. Ahora ni político se mueve, ¿no? Como que no hace absolutamente nada. De hecho, lo que yo digo del gobierno anterior, el macrismo, ingenia directamente en la justicia. O sea, yo no pretendo que este gobierno haga eso. Digo, bueno, agarre y entre y asigne jueces y haga y apriete jueces como... Porque estos comandantes, digamos, Méndez, no es que se quedó detenido el 4 de agosto. Eso siempre lo dije. ¿Por qué? Porque se ausentó del operativo, se fue al baño, habló por teléfono, al baño se fue. Estaban en el medio de la ruta 40 y la excusa fue que se había ausentado y se iba al baño en la estación de servicio. Pero bueno, esas ridiculeces teníamos que escuchar del juez sin hacer nada, cuando ya lo habían desobedecido porque no había una orden judicial. Entonces, ahí es donde, como, ¿quiénes son los responsables? O sea, no actúan solos. O sea, vos cuando... lo único que puede desaparecer una persona son agentes del Estado, y en complicidad con todo ese aparato del Estado. Uh-huh. O sea, nos juntamos, no sé, nosotros dos queremos... vamos a desaparecer a alguien. Así, si salimos, bueno. Y te puede salir bien o te puede salir mal, pero... estás solo, no tenés toda esa... no tenés jueces a favor... peritos, sí, y te escucho y pienso, sabes que en una conversa que tuvimos la semana pasada con Leandro Aparicio, el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, ¿cómo estás viendo ese caso? ¿Te has comunicado con la familia? Creo que estuviste, ¿no? Ahí. Sí, pero no opino de la causa en sí, tampoco quiero, porque en realidad cada abogado lleva su causa a su manera. Me parece que el familiar tiene que estar de acuerdo con lo que hace el abogado, tiene que... eso se crea ahí una, digamos, como una... no te digo alianza, pero sí tiene que haber una comunión entre la familia y el abogado que actúa. Sí. Entonces, tiene que estar esa confianza, cada uno tiene su mirada, su forma de hacer. Yo considero que para opinar sobre eso tengo que leer un expediente. No puedo hablar, porque si no, es como veo algunos periodistas que hablan y opinan, y yo he escuchado cada cosa de la causa nuestra, que la verdad que si no están leyendo el expediente, opinar por opinar, no saben lo que es una desaparición forzada. Pues también, por ese respeto es que no me quiero meter, porque solo ellos saben las cosas que están. Y una cosa es siempre lo que dicen los medios y otra es lo que hay en el expediente. Bien. Entonces, en ese sentido, en parte solamente es acompañar del lado de familiar, de entender, por ahí, qué sé yo, de tirarle algunas cosas o en lo que puedo ayudar, pero... ¿Te pudiste comunicar, Sergio, con la mamá de Facundo? Sí, me bien lo enteré, yo me comuniqué en el principio de julio. Después aparecieron organismos y demás, pero se presentó la denuncia de desaparición forzada, la llamé, fue un sábado, fue el 2 de julio, algo así, 2 o 3 de julio. Y ahí estoy a disposición también, ¿no? También esto es, entiendo los tiempos de los familiares, entonces, no sé, yo trato de actuar de la manera que me hubiese gustado que fueran conmigo, que no sé si es la mejor o no, pero sí... de darle el espacio, de ver que está. Porque yo a veces sentía que había muchas personas que yo llegaba a la noche, después de estar todo el día hablando con todos los medios, viendo la causa, era juzgado, y era la 1 de la mañana y alguno te mandaba,